Kupajt anal muċtambaj tjalu jiej paħal maċo kuntak paħal tilemesa direktiva 14 majo 2019. Le diputacjon permanente obtutux ta' pajt anil tjal tullaka le 25 diputazzo tjal humpel muċtambaj tile mjerkules 15 di majo las 11 usas tal kin tjal ka jiej paħak maċ kuntak paħal tilemesa direktiva tjal ox ħazir meja po periodo ordinario tjilu jax ħablu meja konstitucional le 62 legislatura kun kaħal kin il 16 di majo kuxulu ta' 15 di julio tile ħaba. Iċi le sesjon tile lunesa leu integrantis le diputacjon permanente tu aprobar Shan usaba licencia ta 84 kino de la diputada propietaria de Morena Fátima Salazar Pereira tu mención de alujeres cuba de los sigil uchamba tu yo lo alejelo mata nutana nujel o suplente tu melequino sapteo mate chupit mansi que lejet san y chile un reglamento de le poder legislativo tus cuyalic o mate chuman al tak ospel guinali lema una utana li y chilulac me yajeleu presidente le diputación permanente Enrique Castillo Ruz diputado y pristus acajol lo que en el 13 de mayo utilizaba las 7-14 de acabil tu cama correo oficial le proyecto del decreto uchico el quechal utap salu jejelar sotil le artículos 3 31 y 73 teleno almatan constitución política teatula colomil México tuliolal reforma educativa tu mele cámara de senadores tuyola le gelo tu sasiltana jepi sujetzegle artículo 57 tile reglamento tile poder legislativo tulum yucatán te alcanza tak muktak balu i chile orden tio kinil shak almeya kananwa una huyucho tak 24 horas kalikil tialu kaja le sesión le olal mas becha utak muktak ushak altal behlai vale i chile ulak sesión kun natalo tiku kamali leli beituno tzap kajol bije gelats ibul junewa oficios tush tan tumele cámara ti senadores tiu legislature hidalgo y etel quintana roo